Y en ese camino por las distintas barriadas de nuestra localidad vamos a quedarnos durante los próximos minutos con otro de los colectivos sin duda más tradicionales para que nos informen sobre lo que tienen previsto de cara este próximo sábado en esa crujía de gamones. Les hablamos de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Vamos a conversar con su presidente, Juan Ramírez. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Oscar. Bueno, pues a las puertas, muy cerca ya de este fin de semana tradicional en nuestra localidad. Y bueno, pues en vuestro caso, también una nueva junta directiva, que es verdad que lleváis ya muchos años en diferentes épocas, lo hemos comentado, ¿no? Apoyando o formando parte de otras juntas directivas. Pero bueno, en vuestro caso, la actual junta, se ponía manos a la obra en estos meses atrás. Ya hablábamos en torno a lo que era esa choriza, ¿no?, de los pasados carnavales. Y bueno, pues otra prueba de fuego, otra de las actividades más destacadas, sin duda, la crujía, las cruces de mayo, ¿no? Sí, vamos a intentar sacarlo adelante. Más que nada por los niños que se lo merecen, del barrio. Claro que sí. ¿Y qué habéis previsto, Juan, para el sábado? Pues nada, nosotros vamos a intentar, si el tiempo nos deja, intentaremos hacerle los concursos que se hacían antiguamente. Tenemos, para realizar los juegos, tenemos durante el sábado, va a ser por la mañana, y serán los siguientes. Tenemos carreras de saco, el juego del pañuelo, el cementerio, la berenjena, carreras o maratón, en busca del huevo duro y concurso de dibujo. Para terminar hacia el mediodía para la tarde, ya terminaría con la candela y la tradicional fluida de la MUNI. Así que la actividad de los juegos por la mañana, mediodía, y, sí, y después ya desde el anochecer, ¿no? ¿En torno a qué hora el encendido de la candela? Nosotros queremos encenderla de las 6:30 más en adelante, para que aprovechen los niños toda la tarde y noche. Hay barriadas donde las primeras horas las dedican para los más pequeños, no sé si también en vuestro caso. Sí, claro, nosotros le haremos un concursillo para ver si incluye el gamón más fuerte también. Muy bien, y por tanto, una vez que encendéis la candela, al principio, como decíamos, para los más pequeños, ¿no? Sí, para los más pequeños, y ya los ponemos, lo que estos prendos los dejaríamos para el siguiente fin de semana, para el día 10, sábado. También lo haremos al mediodía. Así que son de fines de semana consecutivos para las actividades de estas cruces de mayo. Nos decías actividades que al final son muy tradicionales. Se trata de que no se pierdan, ¿verdad?, este tipo de juego, y por tanto nos hablabas de juegos como el del huevo duro, ¿no? Duro, y por cierto, hablabas del juego de la berenjena, coméntanos. El juego de la berenjena es la berenjena, la rellenamos de chocolate y le ponemos moneda, la colgamos y los niños con las manos atrás sacan las monedas. Muy bien, pues también otra de las actividades que tienen previstas para este próximo sábado. Después decías el encendido de la candela. No sé si allí una pequeña barra, ¿tenéis algo previsto? No, aquí no vamos a poner barra. Ya tenemos, ya en el local que tenemos la sede, pues allí encuentran la cervecita y los refrescos. En la propia sede, ¿no? Sí. Muy bien. Y decías que al siguiente fin de semana, no este, sino el próximo, pues llegaría lo que sería la entrega de premios y, en definitiva, bueno, una excusa, un motivo más para de nuevo encontrar a los vecinos, ¿no? Claro, daremos los premios y unos regalitos para los niños, que lo que sí es para la toque, tampoco es ahí, no es ni primero ni segundo, eso es para dárselos a todos los que concursen, un pequeño detallito. Al final, ¿no?, se trata de incentivar la participación, da igual el puesto en el que se quede, sino que se participe, ¿no? Sí, Claro, para motivar, más que nada para motivarnos, para que se presenten a los concursos. Decías que pendientes, eso sí, del tiempo de la meteorología, en principio a esta hora parece que va a acompañar. También hablamos por ese motivo, ¿no? En la choriza, pero bueno, es una organización distinta, ¿no? La logística. Ya, pero del tiempo no te puede, como está este año, no te puede fijar mucho. Es así. Por cierto, no participáis, ¿verdad?, en el concurso de decoración. No, también por el agua, porque tampoco se bien adornar en la calle para que después se llueve. Pero vamos, nosotros tendremos nuestra cruz con sus flores, pero no participamos en lo que es el concurso de barriada adornada. ¿No? Y, por supuesto, la ubicación de la candela, donde siempre, además, un lugar emblemático y espectacular. Claro. Barriada 21 de febrero, en la misma plaza. Así que en la misma plaza es la candela que yo creo que se ve desde todo el pueblo. Bueno, el humo debe de todo el pueblo, de toda la candela. Pero en vuestro caso, allí arriba es verdad que tenéis una ubicación inmejorable y además se pueden ver imágenes fantásticas de la crujía y de toda la localidad de fondo. Es una de las imágenes más características, ¿no?, de la crujía de Gamones en nuestra localidad. Se trata de, al final, de dar continuidad a una tradición en la que se intenta involucrar a los más pequeños, sobre todo, ¿verdad? Sí, sobre todo los más pequeños, pero para que no se pierda la tradición, pero vamos, que ya antiguamente se recogía leña, pero ya llevamos 4 o 5 años que teníamos ya esta tradición de recoger la leña, de guardarse en las cuevas. Eso se está perdiendo ya. Como no vayamos los padres a por paleo o a recoger, sí, es verdad. Es verdad que el propio ayuntamiento, ¿no?, aporta pues esa carga de leña. Antes era bien distinto, cada uno se buscaba la vida en cada barriada y había que salir a la sierra en busca de leña. Claro, antiguamente se pegaban 2 meses antes, cogiendo leña, haciendo cuevas con la leña, pegaban 2 meses jugando la leña antes de que fuera los Gamones. Pues todo ello en torno a nuestra tradición más singular, nuestra fiesta más distintiva, sin duda, que llegará este próximo sábado. Aparte, Juan, no sé si tenéis previsto celebrar alguna verbena ya posterior, varias semanas luego. Por ahora no la tenemos previsto. A lo mejor más para adelante, así, sobre de junio para adelante, a lo mejor. Sí, pero ahora mismo no. Otro año creo, ¿no?, que se ha organizado allí en la barriada a principios de verano, ¿no? Otro año siempre tenemos mucho a principios de verano. Por eso lo estamos proponiendo, a ver si más adelante lo vamos a hacer. Sobre junio, finales de junio, por ahí puede ser que sí. Pues de todas formas, nosotros que iremos informando, por supuesto, de todas esas actividades. Por lo pronto, este sábado, ya decimos, Ubrique Alto, que se suma un año más, no puede ser de otra forma, es una de las asociaciones de vecinos más tradicionales, a la crujía de Gamones 2025. Y nada, Juan, si te parece, invitar a aquellas personas que nos estén escuchando a que acudan por allí. Claro, cómo no. Pues nada, decirle a todo el pueblo y la gente que viene ahora con una de las caravanas, que tú vas a la zona más bonita del pueblo, a crujir los Gamones. Y es verdad que cuando hablamos de la crujía también es algo muy nuestro el ir recorriendo, ¿no?, las distintas barriadas y en ese recorrido ir pues por las distintas zonas de nuestra localidad. Sí, claro. Aunque nosotros los amigos del local no veníamos mucho del carril, por eso. Que os quedáis por allí, ¿no?, y a disfrutar de lo que hay de allí, de la crujía de Gamones. Bueno, pues seguro que un buen número de visitantes estarán por aquí de nuevo este fin de semana con nuestra crujía de Gamones. Seguro que, bueno, por allí lo notaréis, ¿no? Los visitantes que van llegando. Sí, más o menos, todos los años visitan casi la misma. Pasa exactamente como con las suizas. Vienen los que vienen año tras año, porque le gustan las piezas. Repiten. Y repiten. Pues para todos nosotros, para los visitantes también, la crujía de Gamores este sábado, y en la que estará presente, por supuesto, Ubrique Alto. Con su presidente hemos querido conversar en estos minutos, en este recorrido. Juan Ramírez, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego.